va, Goldstein? Excelente, nunca me podría haber ido mejor. Estoy en la comodidad de mi hogar, en pelotas, grabando un podcast. Completamente desnudo, ¿no es así? No tanto, porque me daría un poco de impresión. ¿Verte vos mismo desnudo? Sí. Mirá vos, maricón. Yo me baño con traje de buzo. Ah, caramba. Para no, y pasa que presenciar esa, la visión, ¿no?, de ese cuerpo debe ser una experiencia. Una experiencia complicada, ¿no? Una experiencia y el show dura. De las carnes. El show de las carnes. Las carnes danzantes, ¿no? Las carnes danzantes de Matadero. Claro, sí. Doctor D debe saber de eso, seguramente, ¿no? Po, el Doctor D es un licenciado en carnes. En carnes. En carnes en movimiento continuo. No, no, no se detienen jamás. Le das y sigue, sigue, genera, generan electricidad, como una central hidroeléctrica, el movimiento. Exactamente. Eterno. Tienen vida propia. It's alive, it's alive. It's alive, it's alive. Impresionante. ¿Llegó a ver alguna película para este programa? Sí, me vi un estreno. ¿Un estreno? Mi Pobre Angelito 1. Ah, grosa. Un estreno absoluto. Se reestrenó con una copia remasterizada, ¿no? Sí. Era un VHS con la cinta estirada. Claro, 8 personas la fueron a ver. Más o menos. Más o menos. Y uno fue 3 veces, así que en realidad son menos, son 5. Sí. Dícese que uno era Macaulay Culkin. Que viajó hasta Argentina para ver la película. Sí, en cine. Pues el único país. Droga. El único país donde se reestrenó es acá, ¿no? De la droga que tenía encima, ¿no? Claro, estaba un poquito quemado el muchacho. Un poquito nomás. Sí, sí, sí. Pero esto aparentemente viene grabando bien. Hay un solo temita que voy observando, ¿no? Con mi visión experta en el tema. La onda cinética, lógica que se va armando. Y claro, y va variando, cada tanto varía, como que a veces está muy grande, a veces muy chica. Es la vida misma. Claro, no sé si, no sé si tendrá que ver con el micrófono del orto que estoy usando yo, que estoy usando el Anodum, ¿no? O que el programa este medio como que lo autoajusta automáticamente, ¿no? Puede ser eso. Podría llegar a ser. Pero creo que dentro de todo está bastante bien. Si le parece, podemos hacer un corte. En este momento grabo el MP3 y te lo mando, así me das tu opinión experta. Por favor, licenciado. Muy bien, hasta luego, Goldstein. Hasta pronto.